Amigos, hoy en este video estamos hablando sobre una religión que despierta la curiosidad en todos nosotros, y en nuestra mente surgen muchas preguntas como por qué usan turbantes, por qué siempre están felices, por qué llevan cuchillos consigo y por qué sus templos, también conocidos como gurudwaras, son tan magníficos. Además, habrán notado que los seguidores de esta religión suelen ser muy prósperos. Así que responderemos todas estas preguntas y más en nuestro video de hoy. Así que amigos, el sikhismo es una religión que fue fundada aproximadamente hace 500 años, en el siglo XV, por un individuo llamado Guru Nanak. Guru Nanak vivía en la región de Punjab, que abarca partes del norte de la India y Pakistán. Aquellos que siguen la religión sikh se llaman sikhs. La palabra sikh en idioma punjabi significa discípulo o seguidor. El sikhismo es monoteísta, lo que significa que los sikhs creen en un solo dios y lo adoran, a quien llaman Vaheguru, que significa maravilloso señor. Los sikhs creen que Vaheguru creó el mundo y que toda la creación es parte de su diseño. Creen que cada individuo es una creación de Dios y, por lo tanto, todos son iguales a los ojos de Dios. La palabra gurú en punjabi significa maestro o guía. Los gurús son aquellos que nos llevan de la oscuridad de la ignorancia a la luz del conocimiento y la comprensión. Los sikhs siguen las enseñanzas de los 10 gurús y el libro sagrado, el Guru Granth Sahib. En todo el mundo, hay aproximadamente 26 millones de sikhs, lo que representa alrededor del 0.3% de la población mundial. En la India, los sikhs constituyen aproximadamente el 2% de la población total, aunque en la región de Punjab, que es un estado de la India, representan alrededor del 60% de la población debido a su presencia significativa. Los sikhs también se han extendido por todo el mundo, con grandes comunidades en el Reino Unido, alrededor de 850.000, Canadá, alrededor de 470.000, Estados Unidos, alrededor de 700.000, Kenia, Uganda y Tanzania, alrededor de 100.000, Australia, alrededor de 125.000 y Malasia, alrededor de 100.000. El fundador de la religión sikh, Guru Nanak, nació el 15 de abril de 1469 en el pueblo de Talwandi, en la región de Punjab en lo que hoy es Pakistán. Actualmente, este lugar se conoce como Nankana Sahib, que es uno de los lugares más sagrados para los sikhs. Se dice que desde su infancia, Guru Nanak era una persona notable y sabia. En esa época, las principales religiones en la región eran el hinduismo y el islam. Guru Nanak nació en una familia hindú, pero pronto desarrolló un profundo interés en el estudio de ambas religiones. Fue elogiado como un gran erudito, poeta y filósofo, y fue respetado tanto por musulmanes como por hindúes por igual. Un día, mientras Guru Nanak estaba tomando un baño en el río Bain, desapareció repentinamente. Todos pensaron que se había ahogado. Sin embargo, 3 días después, volvió a aparecer y se dice que durante esos 3 días había tenido un diálogo con Dios, en el que aprendió sobre la verdad divina y el cosmos. A su regreso, Guru Nanak declaró, no hay hindúes ni musulmanes para Dios, lo que significa que Dios era para todos. Guru Nanak creía que Dios estaba en todas partes y que, aunque diferentes religiones podrían tener caminos separados hacia Dios, todos adoraban al mismo Dios. Guru Nanak proclamó, hay un solo Dios. Él es el nombre verdadero. Él es sin odio. Él está más allá del ciclo de nacimientos y muertes. Él se manifiesta por sí mismo. A lo largo de su vida, Guru Nanak dedicó tiempo a enseñar, escribir y viajar para difundir los mensajes y enseñanzas divinas. Guru Nanak se opuso a la opresión y crueldad hacia las mujeres, que era común en esa época. Promovió la idea de que todos eran iguales sin importar su casta, género, religión o raza. Se dice que instituyó el concepto de langar, una cocina comunitaria que proporciona comida gratuita a todos, sin distinción de casta o religión. Durante toda su vida, Guru Nanak difundió el mensaje de Dios y sus enseñanzas a través de 4 largos viajes llamados udasis. Viajó por lugares en la India, Afganistán, Persia y la península arábiga, acompañado por sus compañeros como Bhai Mardana, Bhai Lena, Bhai Bala y Bhai Dandas. A lo largo de su viaje, promovió la idea de que Dios estaba presente en todas las formas de vida. Enseñó que incluso los reyes y emperadores ricos con grandes tesoros no pueden compararse con una hormiga llena de amor divino. Él creía que al mostrar amor y ayudar a los demás, uno se uniría con Dios. El sijismo enseña que la verdad, la compasión, la satisfacción, la humildad y el amor son las principales virtudes. El sijismo comparte algunas similitudes con las religiones del Islam, creencia en un solo Dios, y el hinduismo, creencia en la reencarnación, aunque es una religión única y distintiva que no debe considerarse una rama o secta de ninguna otra. Tiene su propio fundador, Guru Nanak, su propio libro sagrado, el Guru Granth Sahib, y sus lugares de culto y celebración son conocidos como Gurudwaras. Guru Nanak falleció el 22 de septiembre de 1539. Antes de su muerte, anunció que su discípulo Lahane sería su sucesor. Lahane se convirtió en Guru Angad Dev. Como mencioné anteriormente, en la religión Sikh se reconocen a los 10 gurús que proporcionan enseñanzas para vivir a los seguidores de esta fe. El sijismo sigue las enseñanzas de Guru Nanak y sus 10 sucesores. Los nombres de estos 10 gurús son Guru Nanak, 1469 a 1539. Guru Angad, 1504 a 1552. Guru Amar Das, 1479 a 1574. Guru Ram Das, 1534 a 1581. Guru Arjan, 1563 a 1606. Guru Har Gobind, 1595 a 1644. Guru Har Rai, 1630 a 1661. Guru Har Krishan, 1656 a 1664. Guru Tegh Bahadur, 1621 a 1675. Guru Gobind Singh, 1666 a 1708, último gurú humano. Los 5K, Panch Kakher, son un conjunto de 5 artículos de fe que forman parte integral de la identidad Sikh. Fueron introducidos por Guru Gobind Singh, el décimo gurú Sikh, como una forma de distinguir a los Sikhs de los demás y reforzar un sentido de disciplina, unidad y compromiso con la fe Sikh. Estos 5 artículos de fe son usados por hombres y mujeres Sikh devotos y representan su compromiso espiritual y social con el sikhismo. Los 5 artículos son Kesh, cabello sin cortar, se alienta a los Sikhs a mantener el cabello sin cortar como símbolo de la creación de Dios y respeto por su forma natural. El cabello se considera un regalo de Dios y un signo de humildad. Kange, peine de madera, el kange se utiliza para mantener el cabello limpio y ordenado. Simboliza la disciplina y la orden. Los Sikhs son alentados a mantener la limpieza en su apariencia física. Kara, pulsera de acero, el kara es una pulsera de acero que se lleva en la muñeca. Simboliza la eternidad y el concepto de Dios como el círculo interminable de la vida. También sirve como recordatorio de la conexión con lo divino y la comunidad Sikh. Cachera, ropa interior de algodón, el cachera es un tipo especial de ropa interior usada por los Sikhs. Representa la modestia, el autocontrol y la pureza sexual. Sirve como recordatorio para controlar los deseos y practicar la autodisciplina. Kirpan, espada ceremonial, el kirpan es una espada ceremonial que simboliza el coraje, la autodefensa y la defensa de los oprimidos. Representa el deber de proteger a los débiles y promover la justicia. Estos artículos de fe tienen un gran significado para los hombres y mujeres Sikh. No son solo símbolos, sino también recordatorios de los valores y principios que los Sikhs se esfuerzan por mantener en su vida diaria. Los 5K no se limitan solo a los hombres Sikh, las mujeres Sikh también siguen estos artículos como parte de su identidad religiosa. Es importante destacar que los 5K no son simplemente cosas importantes, sino símbolos profundamente significativos que refuerzan los principios espirituales y éticos del sikhismo. Promueven un sentido de igualdad, humildad, disciplina y servicio dentro de la comunidad Sikh. El Templo Dorado es un sagrado lugar de culto de la religión Sikh, ubicado en el estado de Punjab en la India. Su distintivo símbolo es el Kanda. Así que amigos, eso era sobre la religión Sikh. Espero que hayan disfrutado de este video. Solo quiero hacer una solicitud, si eres nuevo en este canal, por favor suscríbete a nuestro canal. Nos da el valor para seguir adelante y nos inspira a crear más videos. Y amigos, si planean viajar a cualquier parte de la India o en cualquier parte de Asia, pueden ponerse en contacto con nosotros. Les proporcionaremos paquetes turísticos económicos y los mejores. Muchas gracias.